si estás cansado del... No, amigo, para allá no voy. O de... Siguiente parada, aún lejos de tu casa. Entonces comienza este 2022 estrenando camioneta con Centro Mayor. Por cada 100 mil pesos en compras participa en el sorteo. Ven al Centro Comercial de las Grandes Emociones y gana grandes premios. Autoriza Lotería de Bogotá, consulta términos y condiciones. Por la FM 94.9. Este es el concierto de la noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral el concierto de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el concierto de la noche y numeral el sabor de la noche, de hecho. Me acompaña Mauricio Amador hoy en el sonido y hoy nuestro invitado es un hombre que para mí es el más grande de todos. Y les voy a decir algo. Cualquier introducción que yo le haga se queda corta. Sin embargo, en 1974 le hicieron la mejor introducción posible y entonces los invito a que viajemos un poquito en el tiempo. Imagínense esto, estamos en el Madison Square Garden de Nueva York, el 13 de octubre de 1974, cuando de repente Howard Cosell, gran periodista deportivo, sobre todo de boxeo, anuncia esto y la orquesta toca esta melodía. En vivo desde Nueva York, una ciudad cuyos monumentos son famosos en todo el mundo. Centro mundial de barcos, de transporte, de comunicaciones, de las finanzas, la moda y sobre todo el entretenimiento. Una ciudad que vibra por las millones de personas que viven aquí, trabajan aquí y nos visitan aquí. Y en el corazón de la metrópolis, la gran arena, Madison Square Garden, que ha creado y acogido a tantos campeones. Y por eso esta noche, desde el Garden, el campeón más duradero de todos, Frank Sinatra, llega a todo el hemisferio occidental en vivo con el evento principal, Frank Sinatra en concierto. Desde el Garden, octubre 13 de 1974, lleno con más de 20.000 personas, con gente de todas las áreas de la vida, gente joven, gente vieja, que están aquí para oír, hacer homenaje, ver un hombre que ha encauzado cuatro generaciones y sin embargo nunca ha encontrado una pausa. Hola a todos, soy Howard Cosell y he estado aquí tantas veces que de cierta manera este evento con el rey del entretenimiento tiene toda la anticipación, la emoción de una pelea de pesos pesados. Esto está lleno de celebridades, una tras la otra, el actor Rhys Harrison, el profesor Higgins, la leyenda de Broadway Carol Channing, el gran periodista Walter Cronkite y claro, el gran héroe romántico, el actor Robert Redford. Pero aquí, atravesando el mismo túnel por el que han pasado tantos campeones antes, el gran hombre Frank Sinatra, que tiene el fraseo, que tiene el control, que entiende al compositor, que sabe lo que es perder como tantos lo han hecho, que hizo ese gran regreso, que ahora se para firme, duradero, en la cima del mundo del entretenimiento. Señoras y señores, de aquí en adelante, Frank Sinatra. Y con esta canción inicia nuestro concierto de la noche hoy, el incomparable Frank Sinatra. Vamos a recordar algunos de sus grandes clásicos, como este, que cantó en la película Pal Joey, de Richard Rodgers y Lawrence Hart. Aquí está The Lady is a Tramp. She gets hungry for dinner at 8. She loves the theater, doesn't come late. She'd never bother with anyone she'd hate. And that's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Won't go to Harlem dressed in ermine and pearls. Will not dish the dirt with the rest of those girls. And that's why this chick is a tramp. She loves the free, cool wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's hope. Doesn't like California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets far too hungry, babe. Wait there for dinner at 8. She adores the theater, however doesn't get there late. She'd never bother with someone she'd hate. That is why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Never makes a trip up to Harlem driving shiny Lincolns and Fords. She won't dish the dirt with the rest of those frauds. This chick is a tramp. She loves the free, fine, wild, knocked out cuckoo. Groovy wind in her hair. Life's without a care. She's broke, but it's open. She loathes California. It's cold and it's damp. That's why the lady. Don Frank Sinatra es nuestro invitado de hoy, mi cantante favorito de todos. Y eso que voy a tratar de limitarme en lo que hable sobre él, porque es que si me ponen a mí a hablar de Frank Sinatra, les voy a decir algo. Duramos creo que meses enteros. He hecho un pequeño homenaje seleccionando algunos de mis conciertos favoritos de su carrera, como este que acaban de oír. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un concierto que él hizo para marcar su regreso luego de algunos años de estar retirado. Y lo hizo en 1974 en el Madison Square Garden de Nueva York. Y el concierto se llamó The Main Event. Nueva York es una ciudad importantísima en su vida porque él nació ahí. Su canción más famosa se trata sobre Nueva York. Él nació, de hecho, en New Jersey, en Hoboken, New Jersey, pero eso en carro es a media hora de Manhattan. Así que él realmente es un neoyorquino. Pero vamos a recordar ahora otra ciudad importantísima en su carrera, que fue Las Vegas. La ciudad de entretenimiento que es Las Vegas, hoy en día, fue en parte posible gracias a gente como Frank Sinatra, que llegó ahí a cantar en los hoteles y en los casinos. Obviamente se conoce que Frank Sinatra tenía amigos de dudosa procedencia, pero en fin, no se puede negar que él ayudó a establecer Las Vegas como la ciudad que conocemos todos hoy en día. Y en 1966, en un hotel en el que él cantó durante muchos años, que fue el Hotel Sands, del que fue socio, de hecho, grabó en vivo un gran álbum llamado Sinatra at the Sands, con una de las big bands más importantes de todos los tiempos, la big band de Count Basie, gran pianista de jazz, bajo la dirección y los arreglos del maestro Quincy Jones. Y este álbum abre con esta canción. Aquí está Come Fly With Me. The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of Count Basie and his great band. And the man is Frank Sinatra. my room. Come fly with me, we'll fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly away. Come fly with me, we'll float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, we'll float down in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, REI. Once I get you up there, I'll be holding you so near, you might hear all the angels cheer, because we're together, weather-wise, it's such a lovely day. Just say those words, we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly in. Once I get you up there, I'll be holding you so awfully near, you might even hear a gang of angels cheer, just because we're together, weather-wise, it's such a groovy day. You just say that word and I'll beat your bird down to Acapulco Bay. It's perfect for a flying say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly. Pack up, let's fly away. And don't tell your papa. Vamos a continuar ahora en el concierto de la noche con Frank Sinatra como invitado de hoy. Hoy tenemos varios invitados especiales, como Count Basie y su orquesta, Quincy Jones, los acaban de oír a todos ellos en esta canción. También van a oír mucho a un gran músico de jazz, Woody Herman, y su orquesta The Young Thundering Herd, en el concierto de Madison Square Garden en 1974. Pero ahora tengo un invitado muy especial. Luego de eso van a oír la canción I Get a Kick Out of You en vivo en Nueva York, en el 74, clásico de Cole Porter. Pero es que el siguiente invitado tiene un valor muy importante, y es que él vio a Sinatra en concierto, y yo creo que es uno de los pocos colombianos que tuvieron ese privilegio, y le pedí que nos contara cómo fue eso, un invitado realmente muy especial y literalmente familia para mí. Aquí va. Hola, seguidores de Sabor de la Noche, les habla Jaime Sánchez. Emilio me pidió que le contara mi experiencia de ver a Frank Sinatra. Fue una experiencia muy rara. Fue en un concierto cuando yo trabajaba en Caracol Estéreo con Enrique París y con Julio, mi hermano, y salimos ahí algo que tuvimos la oportunidad, no sé, tal vez gracias a la disquera, que no sé quién sería, no sé si estaban haciendo lo de duets, pero llegamos allá a Fort Lauderdale y pues como concierto fue normal, pero ver a Sinatra fue muy grande para cualquiera. Sinatra en ese momento, creo que su hijo le dirigía la orquesta, y ya pues andaba con mucho whisky, pero muy bien el viejo. Y la única experiencia linda que recuerdo es Enrique París, que se va a dar la mano al final del concierto a Frank, y lo jala, lo trata de tumbar del escenario, y el viejo no se deja. El smoking muy apretado. Pero no, pues ver a Sinatra, imagínense, él estaba ya como en el fin, no sé qué año fue, pero estaba por retirarse y creo que fue de la misma época de Duets. Pero bueno, un honor ver a Frank Sinatra en un concierto en un teatro de Fort Lauderdale en la Florida. Abrazo a todos los oyentes. My story is much too sad to be told. About practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. Then I suddenly turn and see your fabulous face. When you think Gene Kelly learned how to dance from me, I get no kick from champagne. Near alcohol, it doesn't move me at all. Tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the perfume from Spain. Yeah. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. However, I do get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there. I get a kick, though it's clear to see that you obviously, you do not adore me. Some get a kick in a plane, flying too high with some chick in the sky. It's my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see that you obviously, you do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some chick in the sky. It's my idea of nothing to do. Yet I get a kick. You give me a boost, I get a kick. Thank you. That's Cole Porter. Thank you. Hi, Joey. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Now this man here is gonna take me by the hand, and he's gonna lead me down the right path to righteousness and all that other mother jazz in the right tempo. Fly me to the moon. Let me swing among those stars. Let me see what spring is like on are Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Uno de los grandes clásicos de Frank Sinatra fue esta canción que él hizo muy popular en 1964 junto a Count Basie y a Quincy Jones, quienes lo acompañaron en esta versión en vivo, y es el tema Fly Me to the Moon, Vuélame a la Luna. Y de hecho les cuento algo, se cuenta por ahí que Neil Armstrong en 1969, en la famosa misión del Apolo 11, hizo sonar esta canción por todo el cohete, porque finalmente pues se cumplió ese propósito, llegaron a la luna y bueno, Frank Sinatra de cierta forma estuvo presente con todos ellos en ese momento histórico. Esta versión se grabó en vivo en el Hotel Sands en 1966 con Count Basie, su orquesta y la dirección y arreglos del maestro Quincy Jones. Y de ese mismo concierto viene ahora esta canción que Sinatra originalmente grabó en uno de sus álbumes más importantes, Song for Swingin' Lovers, de 1957. You make me feel so young. Now I think I better sing before I turn 51. I mean 29, excuse me. You make me feel so young. You make me feel like spring is sprung. Every time I see you grin, such a happy individual, the moment that you speak, I wanna run and play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I, we're just like a couple of tots running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, because you make me feel so young. Make me young. You make me think that spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a cuckoo individual. The moment that you speak, I like to run and play hide and seek. I'd like

It was a mess of good years. Una de las canciones más lindas del repertorio de Sinatra, un tema icónico, fue este de los 60, original de 1961, una canción que originalmente fue hecha a ritmo de folk por el Kingston Trio, y en 1965 Frank Sinatra la inmortalizó. Canción maravillosa que simplemente no puedo dejar por fuera. Y esta es otra que tampoco puedo dejar por fuera porque fue número uno en los Hot 100 de Billboard, una canción que últimamente se ha dado a conocer que pues hay mucha controversia sobre quién la escribió, pero se la acredita al autor alemán Bert Kampfert, con letra de Charles Singleton y Eddie Snyder. Y es uno de los temas más importantes de la carrera de Sinatra. Aquí está Strangers in the Night. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love, the Italian, before the night is through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Strangers in the night. Remember that? Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. For once in my life, I got someone who needs me, someone I've needed for so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'm gonna be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Someone warm like you could make my dreams, make them all come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it hurt me once before. For once I got someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as there's love, I know that I'm gonna make it. For once make it. Long as there's love, babe, you bet I'm gonna make it. For once in my life, I got someone. Yes, for once in my life, I found someone. Once in my life, I like that song and the orchestration. Thank you. Thank you. A Sinatra, como lo acaban de oír decir, le encantaba esta canción. Realmente es una canción maravillosa, For Once in My Life. Les cuento que Sinatra grabó esta canción en 1969 y creo que su versión original la hizo Tony Bennett, pero quien la hizo muy famosa en 1967 fue Don Stevie Wonder. La versión de él es icónica. Y Frank Sinatra respetaba mucho a Stevie Wonder como compositor y grabó algunas de sus canciones, como por ejemplo Isn't She Lovely, o en 1974 hizo su versión de esta canción, que es uno de los grandes clásicos de Stevie Wonder, original de su álbum Talking Book del 72. En vivo, en el Madison Square Garden, en su gran regreso, que fue ese concierto The Main Event, aquí está You Are the Sunshine of My Life. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Don Costa arrangement. You are the sunshine of my life. That you are. That's why I'll always be around. Are the apple of my eye. Forever you'll be in my heart. I know that this is the beginning. Though I loved you for 1,000,000 years, but if I thought our love was ending, I'd find myself drowning in my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. Must have known that I was lonely, because you came to my rescue. And though I know that this is heaven, how could so much love be inside you? You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. And you are the apple of my eye. Forever you'll be in my heart. 'Cause you are. Sánchez tiene el sabor de la noche. Oh, here's something we can't leave out when we do a performance. Cove Porter's Shining Hour. And Nelson Riddle's one of his great works. I have got you under my skin. I have got you deep in the heart of me, so deep in my heart, that you are a part of me. I have got you under my skin. I have tried so, I tried not to give in. I have said to myself, this affair, it ain't gonna move so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. Spite of a warning voice comes in the night. It repeats, it repeats, it repeats. Don't you know, you fool, you are never gonna win. Use your mentality, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you, shh, under my skin. Nah, the Woody Herman Band is gonna wail at you. Light 'em up, light 'em up. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. Spite of a warning voice comes in the night. It repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, you ain't got no way to win. Why not use your mentality? Wake up, step up to reality. Got you under my skin. Where does it hurt you, baby? Under my skin. Si ustedes me preguntan a mí cuál es la canción que más me gusta de Frank Sinatra, sin lugar a dudas les respondo esta: I've Got You Under My Skin. Tema tremendo del maestro Cole Porter, que originalmente se estrenó en la película Born to Dance en 1936, pero su grabación definitiva la hizo Frank Sinatra en 1956 con el mejor arreglo de un grande, de Nelson Riddle, en su álbum Songs for Swingin' Lovers. Instantáneamente esa canción se convirtió en un clásico del repertorio de Sinatra, como lo es el caso de esta que vamos a oír ahora. Estaban oyendo I've Got You Under My Skin en vivo en Madison Square Garden en 1974 con Woody Herman y su orquesta The Young Thundering Herd. Y ahora el turno es de nuevo para Las Vegas con Quincy Jones, Count Basie y su gran big band. Este clásico de Sammy Cahn y Jimmy Van Heusen de la película Robin and the Seven Hoods, protagonizada por Sinatra. Un homenaje a Chicago, My Kind of Town. Thank you. Now this could only happen to a guy like me, and only happen in a town like this. And so I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss. This is my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of people too. People who smile at you, and each time I home Chicago. It makes me grin like a clown. It's my kind of town. Get up there. Get up there. This is my kind of town. My kind of town, Chicago. My Kind of Town, Frank Sinatra, un homenaje a Chicago en el concierto de la noche. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a terminar con la canción más importante de la carrera de Sinatra, que es una canción que, pues, irónicamente le llegó tarde en la vida. Él ya tenía más de 60 años cuando la grabó y resultó siendo la canción más importante de toda su carrera porque es su homenaje a la ciudad que lo vio nacer, que lo vio formarse, y es Nueva York, una canción de una película de Martin Scorsese, donde originalmente la cantó su protagonista, Liza Minnelli, quien hizo esa película junto a Robert De Niro, y Sinatra la grabó con arreglos del maestro Don Costa en su álbum Trilogy de 1980, y vamos a oír esta versión en vivo en el Reunion Arena en Dallas en 1987. New York, New York, soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Mañana tenemos a U2 en concierto. También quiero agradecer a Mauricio Amador, Orlando Rivera y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en el concierto de la noche, solo por el sabor de la noche. Was written by Fred Amp and John Kander, orchestrated by Don Costa, and stolen by me. Start spreading the news. I am leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in that city that doesn't sleep. Little town blues, they are melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. You're

La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Everything.